buscado alegría y paz y no las he encontrado. Y nada en este mundo puede hacerte muy feliz. Sientes un vacío muy grande que con nada lo has llenado. Prueba ahora el gran cariño y la ternura de mi Cristo. Y verás que todo nuevo será. La vida te será más fácil de llevar. Confiando que a tu lado Jesucristo está. Y aunque venga lo que venga, su amor te sostendrá. Ven y prueba que su amor es tan real, que por ti ni su gloria le importó dejar. Vino a ofrendar su vida para así lograr abrir la puerta del cielo para que puedas entrar. Que el mundo ofrece es solo por un momento, alegrías pasajeras y con un triste final. Pero el gozo que es del cielo es glorioso, es eterno. Solo dile a Jesucristo que deseas hoy sentirlo. Y verás que todo nuevo será. La vida te y aunque venga lo que venga, su amor te sostendrá. Ven y prueba que su amor es tan real, que por ti ni su gloria le importó dejar. Vino a ofrendar su vida para así lograr abrir la puerta del cielo para que puedas entrar.